Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Ceci? Laura. Ah, Laura, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Qué lindo Bueno, bien. escucharte. Bueno, gracias. Muchas gracias por la Gracias. Ansiosa. comunicación. Ansiosa porque, bueno, ha pasado tanto tiempo como para llegar a esta instancia, ¿no? Tan, tan esperada por todos. Y bueno, con esta expectativa de ver cómo, qué dictamina esta Cámara, si tiene perspectiva de género, si va a salir algo nuevo en el juicio, bueno, todo eso, ¿no? Que genera un poquito de ansiedad y de angustia. Sin dudas. Y es una lucha de 6 años que ha sido muy fuerte. Vos iniciaste este acompañamiento y la visibilización del caso. ¿Nos podrías recordar un poquito para la audiencia cómo comenzó todo? Mirá, bueno, empezando que donde lo quieran buscar, hay cosas muy interesantes hechas por chicos de 3 de Mayo que han sido compañeros de Johanna con un profesor, Rubén Antinori. Hay videos en YouTube, entrevistas. Bueno, está bueno, ¿no? Para no olvidarse, porque el tema de la verdad y de la justicia tiene que seguir presente. El 4 de septiembre del año 2012. Joana fue a la escuela por última vez y a las 4 de la tarde, 4 menos cuarto, salía el colectivo. Desde la jornada extendida los llevaba a los chicos a cada uno puerta a puerta. Bueno, los chicos vieron que su compañera se bajaba en la finca de Curayanca, donde estaba quedándose, no permanentemente, pero en el día prácticamente estaba ahí, desde la salida de la escuela hasta la noche que se iba a su casa. Esa noche recibí una llamada de una compañera que el señor Curayanca estaba preocupado porque Joana no había llegado a la finca. Y así que, bueno, a partir del 5 de septiembre empezamos con la policía en la escuela, los investigadores, las marchas, las reuniones de personal para ver qué hacíamos, fuera de horario, por supuesto, pero con una angustia presente durante todo el. La jornada escolar, yo claro que estoy jubilada hace un año y 2 años. Así es que, bueno, fue una historia larguísima que ya cumplió 6 años el 4 de septiembre pasado y que llega a esta instancia, como dije recién, después de demasiado tiempo, creo yo. Pero llega a esta instancia porque Beatriz Chacón, la hermana de Joana, confiesa finalmente que vio cuando Luque mataba a Joana y da detalles realmente macabros de la situación y sabe que la enterró en un lugar y después la desenterró y la llevó a otro que no sabe dónde es. Por eso es que el cuerpo no aparece. Obviamente que Luque no ha confesado, pero llegamos a esta, ya como dije recién, a esta instancia donde por todos los juicios de lesa humanidad que ha habido y lamentablemente los desaparecidos en dictadura, no hace falta que aparezca el cuerpo para dictaminar que ha sido asesinada una persona. Así que bueno, es un poco así brevemente, porque la verdad que la historia la he repetido tantas veces que por ahí se olvida uno de los detalles, son muchos años los que han pasado. Así es, Silvia. Y también recordemos que Luque, hablamos de Mariano Luque, fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de Soledad Olivera, de 29 Claro, años. exacto. Ese es un detalle importantísimo porque aparentemente Joana habría escuchado alguna conversación sobre la desaparición de Soledad en manos de Mariano y por eso la habría matado este muchacho. Sí, Soledad era pareja en un momento de Mariano Luque y bueno, desaparece Soledad el 18 de noviembre del año 2011. Y 9 meses después desaparece Joana. Desaparece es una forma de decir, ¿no es cierto? Las Sí. personas no desaparecen. Así es que bien caratulado está, homicidio. Lamentablemente tuvimos que padecer un primer juicio sin perspectiva de género, donde se lo liberó a Luque y después de la confesión de Beatriz lo vuelven a encarcelar. Así es que, bueno, es una historia bastante larga y con mucha intriga, con muchas idas y vueltas, así es que veremos qué es lo que pasa en estos días. Eso es lo que estamos tratando de concientizar a la población, a la comunidad que acompañe esta lucha, este pedido de justicia por el caso de Johanna Chacón. Y yo quisiera que me comentara, Silvia, muy brevemente, cómo ha sentido estos años de lucha y cómo arrancar, digamos, de alguna manera solita con toda la visibilidad del caso y cómo se fue sumando la comunidad, las organizaciones de mujeres y cómo Sí. fueron abrazando esta causa, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un movimiento impresionante el que causó Joana, que en esa carta que yo le escribo en el último video que filmamos, le digo que si ella viera todo lo que ha provocado socialmente y especialmente en las mujeres, se sentiría más que orgullosa. Y sí, esto yo no empecé sola, empecé con mis compañeras, mis compañeros en ese momento. Éramos un grupo de docentes y celadores que como siempre estábamos preocupados por los derechos de nuestros niños y niñas. Pero esto fue un caso tremendo, inesperado, y entonces algo había que hacer. Y bueno, toda esa visibilización, esa presión que ejercimos socialmente, yo creo que es el reflejo mayor se da con el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Se produce en el 2015, donde se había venido trabajando durante 2012, 13 y 14 el tema de la violencia hacia la mujer y cómo defendernos de todo eso. Entonces, ese movimiento Ni Una Menos creo que es como un broche de oro a todo esto que necesitamos socialmente, ¿no? Que es la equidad, la igualdad, basta ya de violencia y de matar mujeres, aunque no se para, lamentablemente, pero sí me parece que se toma conciencia sobre eso. Así es, Silvia, y la importancia que tiene participar, ¿no? Ponerle el cuerpo a todas las causas y bueno, creo que las mujeres estamos dando una lección con respecto a eso porque estamos saliendo, nos estamos manifestando y estamos diciendo basta. Totalmente, totalmente. Y donde está, donde una sufre, las otras estamos ahí ayudándola. Así es que, bueno, no va a ser tan fácil que la violencia siga creciendo hacia la mujer. Yo creo que tiene que ir en un camino inverso. Así es que, bueno, veremos qué es lo que pasa en estos días. Sí, quiero aprovechar la amabilidad de ustedes, como siempre, que nos acompañan, para convocar a la población que nos acompañe por lo menos en este primer día de juicio. Me parece que es muy importante que estemos ahí, ¿no? Y bueno, siempre estamos con carteles y con cantitos y todo eso. Así es que, bueno, esa es la idea, que mañana nos convoquemos, 8:30 empieza el juicio, así es que durante la mañana, bueno, yo voy a estar adentro, pero me daré una vueltita por afuera y siempre atentos porque el juicio parece que termina el 4, pero también puede tener un final antes o después, depende de lo que vaya surgiendo.